corazón, no me dejes así, que no ves que me puedo morir. Corazón, no calles tu palpitar, que no ves que muero si tú no estás. Corazón, nunca dejes de amarme, porque me haces daño. Corazón, que no ves cuánto te quiero, si vieras cómo te extraño. El amor que me das, no lo puedo evitar, no lo puedo, no puedo, no puedo olvidar. Ya no pienses así, piensa bien antes de decidir. Si ya no, ya no quieres seguir, para ya no vivir. Corazón, nunca dejes de amarme, porque me haces daño. Corazón, que no ves cuánto te quiero, si vieras cómo te extraño. El amor que me das, no lo puedo evitar, no lo puedo, no puedo, no puedo olvidar. No lo puedo, no puedo, no puedo olvidar. Parece que terminó el tema. Sí. Uy, ¿qué era? ¿Sale este que terminó? Rodri. ¿Qué pasó? Güey, qué loco está este.